我也分开杀路线，我还要给侬欺骗的大白狼，我他妈杀不死，欺骗的大罗密，阿三哥飞来的雨。Ese ritmo de mi cumbia que te va a mover es la tecla cumbia que te traigo te daré el placer para que muevas tu cuerpo de la cadena en los pies y ahora que estamos bien bien te repitiendo hey, hey, oh. Fuera de aquí.